Seule un fuscot un lugar donde quizás pueda despertar, llevar mis sueños a cualquier ciudad y mis errores dejarlos atrás. Atardeceres sin tener que hablar, contar historias esperando la noche llegar. En algún lugar al lado del mar, yeah. Felicidad en algún lugar.